Desde Villa Argentina, Florencio Varela, FM La Barriada, CCC Planta, en la 98.9. Comunicación desde el barrio. Radio La Barriada, FM 98.9. Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tiene que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. El trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan, o sea, no es que trabajan 4 horas y se van a su casa. Como pelear en manos de pobreza, el capitán no se te suba la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedra. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades, ¿qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Puño y Letra, el programa de las trabajadoras y los trabajadores de la educación de Florencio Varela. Aquí en el piso de FM La Barriada, los compañeros que tan amablemente nos comparten su espacio para que podamos emitir este programa. FM La Barriada es 98.9, nos pueden escuchar en ese dial o también nos pueden escuchar por internet entrando a la página de La Barriada y ponen en Google FM La Barriada, entran y ahí está el cosito ese que tiene la flechita, uno aprieta y se escucha perfectamente. También entonces nos pueden escuchar por internet, pueden entrar también al Facebook de La Barriada y ahí encontrar el link y escucharnos por la web, porque nosotros también somos muy tecnológicos. Estamos en el día de hoy con la compañera Adriana Elber, con la compañera Lidia Casquero y Pablo Queiruga, o Queiru, quien les habla en este nuevo programa. ¿Cómo andan? Todo bien, acá en una tarde lluviosa de nuevo. Una tarde lluviosa y gris, bien otoñal, ¿no? Una tarde otoñal, una tarde post Semana Santa, uh-huh. Y con lo que significa volver a clases después de todas las novedades que tuvimos del conflicto docente que nos tuvo tan ocupados el último mes. La semana pasada habíamos vuelto, pero fue medio más o menos, porque estuvimos el lunes, fue el lunes post represión, después bueno, el martes hubo paro nacional, el miércoles otra vez ahí un poquito, y bueno, después jueves y viernes santo. El domingo nos empachamos un poco, por lo menos yo. Acá teníamos un debate antes de empezar el programa, a ver si estaba bien o estaba mal festejar las Pascuas. Y yo no sé si está bien o está mal, pero tengo una hija chiquita de 3 años y le regalaron como 15 huevos. Y estoy ahí como administrándolo para que no se me empache, ¿viste? Porque ella, si fuese por ella, estaría comiendo todo el tiempo. Todos de una, claro. Bueno, y después la semana... ¿Vos, Lidia, comiste huevo de Pascua o no comiste huevo de Pascua? Vos que no, sos la más religiosa, según dijiste, tenés una educación. Eso dicen. No comí huevos de Pascua este año porque realmente se me complicó por algún problemita de salud, básicamente. Ajá. Pero la cuestión no es con el chocolate, sino que respetemos todas las religiones y cada uno que celebre lo que mejor le venga en ganas. De una. Y tanto cristianas como de otras religiones. Hay ahora unos huevos, cuando yo era más niño no venían, que tienen, bueno, que tienen juguetes adentro, sí, ¿no? Pero ahora vienen como esos huevos que tienen sorpresas adentro, que son los huevos Kinder, gigantes, y tienen adentro unos juguetes que todos que se arman y todo, están buenos. y algunos siguen trayendo el tradicional confite. Bancamos al huevo de Pascua relleno de confites. De una. El tradicional. El tradicional, sí. Que no está tan industrializado. Igual están todos carísimos. Prohibitivo, prohibitivo. Mejor hacer un postre. Y bueno, y pensar también en la Pascua como una excusa, ¿no? Uno dice todas estas fiestas religiosas, por ahí uno no las festeja tanto desde lo religioso, puramente católico, pero sirven también como una excusa para reunirse con la familia, ¿no? Uh-huh. Y está bueno eso también. Claro, y el que es bueno en Semana Santa, que sea bueno todo el año, claro. Que no ande con chiquitas y que no piense que hay que ser bueno solamente el domingo de Pascua. Exactamente, exactamente. Y también está bueno juntarse con la familia, no solamente el domingo. A veces es difícil porque la familia no siempre está cerca, pero está bueno hacer el esfuerzo. También está hoy, por supuesto, bueno, presenté a todos los que estamos en el piso, está el compañero Titi Sánchez operándonos, regresando después de, ¿cuánto fueron? 2 semanas que no estuviste, Titi. Muy bien ahí, Titi. Recién tenía puesto un sombrero de colores, Titi, no sé, se ve que está... Él, aunque haya empezado el otoño, lo vive siempre en primavera, entonces se pone sombreros de colores y esa cosa. Bien, hoy vamos a tener un programa, bueno, bastante completo. Venimos ya hace algunos programas trabajando algunos temas específicos. Más que nada porque, bueno, seguimos en contexto de conflicto y siempre hay novedades y noticias al respecto. Y también es un conflicto, bueno, que se centra, como venimos diciendo hace ya algunos programas, no solamente en la cuestión salarial, sino que también, y cada vez de forma más visible, en un montón de otras cuestiones que hacen al trabajo docente. Nosotros venimos caracterizando, bueno, de que el gobierno, o mejor dicho, que el conflicto no solamente tiene que ver, bueno, con el salario, sino que también hay por detrás un intento de modificar cuestiones del estatuto docente que están reglamentadas, que están legisladas y que son la mayoría de ellas, bueno, positivas para nuestro trabajo y se viene caracterizando, o no es simplemente caracterizando, sino que el gobierno lo ha hecho público. Se viene intentando avanzar sobre algunas de nuestras reivindicaciones, algunas de nuestras conquistas, como el presentismo, como nuestro régimen de licencias, bueno, sobre la evaluación docente, etcétera, etcétera. Por eso, por ahí, estos últimos programas estamos un poco centrados en eso, porque nos parece que es un tema importante, nos parece que es un tema que todos los docentes tenemos que tener bien en claros, y también el resto de la comunidad, para que entienda específicamente de qué viene nuestra lucha y por qué nosotros estamos tan aguerridos a mantener nuestros derechos, ¿no? Hoy específicamente vamos a estar hablando, bueno, en un principio vamos a estar hablando con un compañero del SUTEBA La Plata, que allí es conducción, la lista de oposición, la lista multicolor. El compañero estuvo en la movilización que se hizo el lunes en el contexto de la reunión paritaria y nos va a estar pasando un informecito de cómo fue. Y también nos va a estar comentando, porque bueno, él tuvo la posibilidad de escuchar a Baladel y a Petruccini de primera mano, lo que dijeron y bien salieron de la reunión. Y hay algunos matices, algunas sutilezas que está bueno recoger para, bueno, exponer y expresar y tratar de analizar bien qué significa la última propuesta que nos ha hecho el gobierno. Después vamos a estar hablando un poquito de presentismo. Acá Adriana estuvo investigando un poco, bueno, el recorrido histórico de este elemento del salario que es el presentismo, que es tan raro, tan complicado, que lo obliga al trabajador a no poder faltar, a tener que ir a trabajar enfermo, con la familia enferma. Bueno, vamos a estar analizando un poquito eso. Y después vamos a estar reponiendo una entrevista que hicimos el año pasado, pero que nos parecía interesante volver a traerla al piso. Es una entrevista que le hicimos a Brenner, que es un pedagogo, docente, investigador de acá de la zona sur, que ha escrito muchos libros al respecto de pedagogía y de docencia, y él está haciendo un análisis, o siempre está en investigación, en relación a, justamente a temas que hacen a la docencia, a nuestros derechos, a nuestro estatuto. Y le habíamos hecho una entrevista en donde él expone de forma bastante clara de dónde vienen todos estos planes educativos y todo esto, estas propuestas de modificar cuestiones que hacen a los derechos docentes y demás. Y bueno, esta entrevista nosotros el año pasado habíamos pasado una parte, vamos a tratar de pasarla hoy completa, porque también es una entrevista que enmarca, que engloba y que, nada, permite visualizar en su completitud, si está bien dicha esa palabra, no lo sé, creo que sí, el problema docente y lo que está ocurriendo en la provincia y en todo el país, ¿no? Así que bueno, esos van a ser los temas que vamos a tener. Esperemos que se queden escuchándonos, que les guste el programa. Yo les recomiendo que se queden porque va a estar muy bueno. Ahora vamos a un cortecito y ya en un ratito volvemos. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Continuamos en Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación de Florencio Varela. Y como les decíamos recién, queríamos comenzar este programa, como venimos haciendo en las últimas semanas, actualizando todo lo referido al conflicto docente, tanto provincial como a nivel nacional. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en la cuestión provincial, porque hubo novedades en estos últimos días. El lunes pasado, antes de ayer, hubo una nueva reunión de la Comisión Técnica Salarial, en La Plata, en donde está instalado el gobierno de la provincia. Pero esta vez, para no ser siempre nosotros los que estamos actualizando y los que estamos dando nuestro parecer, nos parecía interesante llamar a algún compañero que haya estado en la movilización que se hizo a Casa de Gobierno el lunes pasado y que ahí tuvo la posibilidad de presenciar en primera persona el informe que pasaron los dirigentes sindicales, Baradel, Petrucini y demás, cuando terminó la reunión. Entonces, el compañero con el que vamos a hablar es Juan, es el subsecretario de Cultura y Educación del SUTEBA La Plata. Ahí recordemos que el SUTEBA La Plata está conducido por la agrupación de oposición dentro del SUTEBA, que es la lista multicolor, y estamos en comunicación. Juan, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Buen día para todos los compañeros y compañeras del programa, y para todos los docentes y las docentes que nos están escuchando, ¿no? Y como decías, estuvimos desde SUTEBA La Plata, participamos en la convocatoria que se hizo el día lunes, la convocatoria a la mesa técnica salarial, y ahí pudimos escuchar un poco cuáles fueron las apreciaciones después de la reunión y conocer un poco la propuesta que nosotros evaluamos que es la peor propuesta de todas las que se han hecho desde que comenzó a discutirse la paritaria, ¿no? Así una propuesta que, si bien suma un punto más, porque ahora está el gobierno provincial está ofreciendo el 20% de aumento, no se sabe en realidad cuánto va al básico y cómo se va a componer ese 20%, no hay claridad sobre eso. Suma una cuota más, son cuatro cuotas, es una cuota más respecto a la propuesta anterior, y avanza sobre cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Que es lo más complejo, tanto el presentismo como la capacitación, ¿no? Pone condiciones para, en cuanto a un plus salarial que va a estar regido por el presentismo, no se sabe cuánto va a ser ese plus salarial. Si bien en la oferta que se tiró a los medios se hablaba de 5.300 pesos, esa no fue la oferta, la oferta exacta que hicieron a los gremios. 5.000, perdón Juan, te interrumpo, 5.300 pesos anuales. Anuales, claro, eso circuló por los medios, sí. Pero no fue lo que le ofrecieron en la reunión paritaria, ¿no? Ahí no se habló de cifras, dijo que en realidad el presentismo va a estar atado a bajar los índices de ausentismo docente, ¿no? Ese plus de presentismo no tiene una cifra por ahora, ¿no? ¿Y cómo se va a calcular lo que baje el ausentismo? Tampoco estuvo claro, claro. No se explicitó en la reunión. Entonces se está hablando de una cifra X, no hay ninguna claridad sobre eso. Claro. Y además avanzan sobre derechos estatutarios, el estatuto docente tiene un régimen de licencias que es muy claro, que son derechos que se han adquirido a través de años de lucha de la docencia, y por ejemplo, algunos de esos derechos no contempla este salario por presentismo, entre ellos cuidar a un familiar enfermo, ¿no? Claro. Pensemos que el 80% de las trabajadoras docentes son mujeres, ¿no? Claro. muchas se hacen cargo de sus hijos y obviamente uno sabe que cuando tiene hijos chicos... Sí, es casi imposible no faltar nunca, digamos. Es casi imposible, claro. Entonces habría una reducción salarial para un porcentaje altísimo de la docencia, porque hay licencias que no están contempladas en este presentismo, ¿no? Es un ataque directo contra los derechos que tenemos como trabajadores docentes. Te hago una consulta, disculpa, sí. Tiene que ver con esto. Bueno, claramente, digamos, el elemento de que la instalación del presentismo es un avance sobre nuestro estatuto es lo más grave de todo, pero además, bueno, se agrava aún más ante el hecho de que esto no pone una cifra específica, nadie sabe bien cómo es el tema, y te quería consultar porque también estuvo circulando en algunos lados que es como que el presentismo se iba a calcular cuatrimestralmente. Yo recuerdo haberlo leído en algún lado. Por un lado decían esto, 5.000 pesos al año, y después decían, bueno, cuatrimestralmente sería tanto. Entonces yo me quedaba con la duda de cómo se cobraría, ¿no? Digamos, si sería mensual, si vos no tenés que faltar en todo el cuatrimestre para poder cobrarlo. ¿De eso se dijo algo o tampoco se dijo nada? No hay claridad. Es increíble porque a los gremios se les pide, bueno, que acepten una propuesta que no tiene claridad de cómo se va a instrumentar. Claro. Entonces es firmar algo que no sabés qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Por eso iba al segundo punto, que es el tema de... lo que tiene que ver con la capacitación para el año 2018 y 2019, proponen un extra salarial por capacitación docente, ¿no? Uh-huh. Y eso no se sabe cómo se va a instrumentar. En este caso, Mirta Petrocini de la FEP dice que les preguntó y ningún funcionario le explicó cómo se iba a instrumentar el tema de ese plus salarial por capacitación docente. Entonces, es decir, por un lado se avanza sobre el estatuto, se atacan los derechos laborales, y por otro no se explicita cómo va a ser ese avance sobre el estatuto, y cómo se van a aplicar esas cifras, que seguramente van a ser cifras en negro, por fuera del salario básico, ¿no? Claro. Y otro punto gravísimo en esta propuesta es el cierre de paritarias por los dos próximos años, ¿no? Porque la oferta incluía un aumento del 10%, bueno, con una cláusula por inflación también, para los próximos dos años. Entonces se estaba planteando que no volvería a haber paritarias hasta el año 2020, ¿no? De aceptar esta propuesta. Te hago una preguntita antes de pasar específicamente a el tema de suspender la paritaria por dos años, volviendo al tema de la capacitación, porque también escuché por ahí, había escuchado esto de que, bueno, se incluiría el concepto de capacitación como un nuevo plus el año que viene y demás, pero escuché por ahí de que iría en detrimento de lo que se cobra por antigüedad. ¿Puede ser algo como, digamos, bajar la escala por antigüedad? Exactamente, las declaraciones de Finocchiaro, bueno, y de otros funcionarios están hablando de eso, ¿no? De, no sé si eliminar la antigüedad, porque no creo que avancen tan, pero bajarla drásticamente, este punto, claro. Pero bajar los índices de antigüedad y compensarlos por el tema de la capacitación. Incluso, pero, perdón, repito, cuando se les preguntó en la reunión paritaria a los funcionarios cómo se iba a instrumentar la capacitación, ninguno respondió. Ninguno sabía. Así que son suposiciones que tienen que ver con las declaraciones que dan los funcionarios en los medios, pero que no están especificadas en la oferta que se hizo el día lunes, ¿no? El otro día escuchaba un periodista, después de lunes, digamos, después de esta nueva oferta, bueno, uno de estos periodistas que está en Canal 2, no sé cuál, qué canal es, que, bueno, siempre suelen, supuestamente son periodistas independientes, pero uno siempre los ve que tienen una marcada tendencia hacia alguno de los dos lados, y el periodista decía, justamente hablando de la antigüedad, decía esto, hay que bajar, ¿qué es esto de que el docente solamente cobre más por el simple hecho de estar en el sistema muchos años? Cuando es en realidad un derecho que todos los convenios colectivos de trabajo lo tienen, ¿no? Todos lo tienen, y eso lo dijo Finocchiaro en uno de los reportajes que le hicieron. Claro. Perdón que interrumpa, no, Juan, Adriana habla. ¿Hola? Sí. Te escucho medio mal, como una interferencia. Ah, sí, justo no sé si llegó un mensaje a algún teléfono o algo, se interrumpió. Bueno, y todo esto, y además, para peor, viene de la mano de que el gobierno propone suspender la paritaria por dos años. La paritaria por dos años, sí, son, es decir, cuando uno escucha a los funcionarios, de, bueno, tanto nacionales como provinciales, todos reconocemos y sabemos que van a avanzar sobre nuestros derechos y plantea una reforma muy profunda en el sistema educativo, ¿no? Una reforma que tiene que ver con lo que está ocurriendo en otros países de Latinoamérica como Ecuador, Chile, donde hay procesos de privatización, procesos de donde la educación cada vez se mercantiliza más, ¿no? Donde ahí se cobra por en Ecuador, por ejemplo, todos los docentes tienen que dar un examen por año y y la estabilidad de su trabajo depende del resultado de ese examen, claro. Donde las escuelas, los presupuestos están atados al resultado de los exámenes. Digo, esos modelos, que son los modelos educativos del Banco Mundial, el macrismo claramente los quiere aplicar. El tema es que no sabemos en los tiempos que lo va a aplicar, ni claro. También depende del nivel de organización y resistencia que tengamos la docencia, lo que tenga la docencia. Pero evidentemente están avanzando inclusive más rápido de lo que es el frente gremial, calculo que suponía, ¿no? Porque claro. En la primera propuesta que se hace este año no se habla de presentismo ni de capacitación ni de cerrar las paritarias, y unos meses después ya esos tres puntos están incluidos en la oferta que hace el gobierno, ¿no? Uh-huh. Así que es complejísima la situación porque el frente gremial tampoco está teniendo respuesta frente a este ataque terrible que está sufriendo la docencia y que va sobre las condiciones de trabajo, ¿no? Claro. Sí, incluso a nosotros, bueno, te agradecemos enormemente que nos hayas podido atender, porque incluso muchas de las cosas que vos dijiste, o la gran mayoría, no nos podemos enterar a través de nada, de los dirigentes sindicales o de la televisión, digo, de los dirigentes sindicales, nuestra conducción celeste y demás. A veces la información está muy sesgada de parte del gobierno, de parte de los medios, y a veces incluso nuestro propio sindicato no termina de informarnos lo suficientemente bien. Por eso, bueno, a nosotros nos había llegado un audio el lunes a la noche, que era justamente un audio tuyo explicando lo que había ocurrido en esa reunión, y nada, nos parecía muy necesario poder hablar con compañeros que puedan esclarecer un poco estas situaciones, porque si no queda solamente la idea de que, bueno, el gobierno propuso un punto más y la discusión claro. Se centra ahí, y todo lo demás avanzan sobre nuestros derechos y la información no está del todo clara, ¿no? Sí, esto hay que charlarlo en las escuelas, con los compañeros, compañeras, y tratar de clarificar lo que no se informa por casi ningún lado, ¿no? Claro. Que esto en realidad no es una paritaria salarial, sino que es una reforma laboral encubierta y que vienen sobre derechos estatutarios que han costado muchísimos años poder conseguirlos, ¿no? Sí. Y el frente gremial, acostumbrado a cogestionar durante muchos años con el gobierno, ahora no está teniendo ninguna respuesta frente a un ataque que es muy fuerte, y es tal vez el ataque más fuerte que esté sufriendo la educación pública en los últimos años, ¿no? Y los derechos docentes están incluidos dentro de ese ataque a la educación pública, ¿no? Exactamente. Bueno, esperemos que podamos reaccionar a tiempo y podamos, como docentes, como trabajadores de la educación y trabajadoras que somos, poder dar la pelea en la medida que lo amerita y podamos frenar este avance, ¿no? Juan, nosotros te agradecemos muchísimo. Te comprometemos, si nos das el permiso, a poder llamarte en otro momento, bueno, como para que nos sigas informando cómo viene la mano, cuando haya algo que dudemos o que no sepamos bien, si por ahí ustedes allá en La Plata, que bueno, tienen la posibilidad de hacer conducción y de tener acceso a alguna información, podamos llamarlos y que nos puedan seguir aclarando algunas cuestiones. Sí, totalmente, no hay ningún problema, podemos ir charlando. Ahora estamos en un cuarto intermedio, dijo el Frente Gremial, Varadel y compañía. No sabemos cuánto va a durar ese cuarto intermedio ni cuándo va a haber una nueva reunión paritaria o de las comisiones técnicas, así que bueno, ante cualquier novedad obviamente que nos pueden llamar, y bueno, les mandamos un fuerte abrazo ahí a todos los compañeros y compañeras de La Marrón y bueno, a todos los oyentes docentes de Varela y de la zona sur del conurbano, y bueno, esperemos que este año, el 17 de mayo en Varela, podamos también recuperar el sindicato, ¿no? Como hicimos acá en La Plata. Vamos a hacer todo lo posible. bueno, Juan, muchas gracias. Grande, nos estamos hablando. Chau, chau. Bueno, era Juan, subsecretario de Cultura y Educación del SUTEBA La Plata. Nada, la verdad que por un lado interesante, está buenísimo poder hablar con compañeros que nos puedan aclarar un poco más cómo viene la mano de las negociaciones con el gobierno, pero por otro lado nos quedamos un poquito preocupados porque definitivamente parece que el gobierno viene por todo, o por lo menos por mucho, y cada puntito de más que nos ofrecen en las negociaciones paritarias es algo que nos quieren recortar por otro lado de nuestros derechos, y tenemos que estar atentos porque, bueno, nuestra consigna tiene que ser claramente el estatuto no se toca, ¿no? Ahora, bueno, vamos a un temita musical que nos tiene preparado acá nuestro gran operador Titi, y en un ratito volvemos. Thank you.

de quien tiene una formación académica y que puede bajar a tierra y contextualizar un poco lo que es la cotidianidad de la educación en la que muchos de nosotros estamos inmersos. Y por otra parte, bueno, alguien del tenor de Brenner, que tanto como sociólogo y como filósofo nos contextualiza un poco lo que es la cuestión internacional y el contexto general en el cual nosotros nos preguntamos esto de qué está pasando en educación, qué está pasando con estas reformas que se quieren imponer, que no son fruto de una idea pasajera ni de algo que irrumpe en la mentalidad de los gobernantes, sino que son parte de un proyecto y de un modo de pensar la educación de las generaciones que vienen. Si Titi nos da el ok, lo ponemos al aire y escuchamos lo que, bueno, después vamos a comentar acá en estudio con los compañeros. Estamos con Andrés Brenner. Venís armando varios artículos en función de la evaluación docente que, como bien contás en tus artículos, ya se viene implementando en el resto de Latinoamérica. Vos planteás como impulsado desde la USAID. A ver, ¿puedes comentarnos un poco eso, qué es la USAID y qué rol juega en todo esto, estos intentos que hay para modificar el sistema educativo? Sí, la USAID o USAID es un instrumento más de todas las políticas económicas, porque en última instancia es una visión economicista. ¿Ahora qué es la USAID? United, ahora lo traduzco, United States Agency for International Development, la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional. Y la USAID es un departamento de los Estados Unidos que tiene como finalidad garantizar la seguridad. La CIA, digamos, es para malas. La USAID es para las buenas. La CIA te da palos, mata, infiltra para hacer espionaje. Y la USAID ayuda a fundaciones, a ONGs, para hacer golpes blandos, para hacer campañas políticas opositoras al gobierno de turno, o aún para mostrar la bondad de cierto régimen ayudando en cultivos o creando escuelas en pequeñas comunidades. Bueno, yo encontré dos páginas que hablan de evaluación dentro de la página de la USAID. Una página, la evaluación a los alumnos, y otra, la evaluación al sistema educativo, donde está también la evaluación a los docentes. Lo que me llama la atención es que un departamento de Estado cuya finalidad principal es garantizar la seguridad de los Estados Unidos de América tenga en su propia página web textos de pedagogía y específicamente de evaluación. Hay una tendencia en toda América Latina a la evaluación a alumnos y en particular a los docentes como ejercicio de un tipo de economía capitalista determinada. ¿Y a qué tiende esto? A que a mostrar que el sistema público es un desastre. ¿Qué pasó en Argentina en la época neoliberal a partir de, digamos, de la dictadura, última dictadura genocida? Se destruyeron las empresas del Estado, y cuando se destruyen las empresas del Estado comienza a hacerse publicidad de que el Estado es un mal administrador, de que hay que privatizar las empresas. Con este comentario vos estás planteando de que hay una relación directa hacia el crecimiento de la escuela privada en la educación. ¿Estás planteando eso? Es peor. La idea última es que todo el dinero que el Estado dedica a la educación pública sea administrado por entidades privadas, comenzando por ONGs y por fundaciones. Porque una cosa es que el Estado dedique una parte de los dineros públicos subsidiando escuelas privadas y la mayor parte haciéndose cargo de las escuelas del Estado, y otra cosa es que a futuro todos los dineros del Estado vayan a entidades de la llamada sociedad civil que administren la escuela pública. Bien, era entonces Andrés Brenner en esta primera parte de la entrevista que le había hecho el año pasado a nuestro compañero Ever. Nada, nos parece, por supuesto, bueno, Andrés, quienes lo conocen, quienes ya alguna vez han leído alguno de sus libros, participado en alguna de sus charlas o han escuchado alguna de las entrevistas que le hemos hecho, que esta no es la primera que le hicimos, sabe y conoce, digamos, de la calidad intelectual de investigación que tiene Andrés. Y a nosotros nos parece importante, como les decíamos hace un ratito, esta primera parte de la entrevista la habíamos pasado el año pasado, pero teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo, nos parecía interesante reponerla, y hoy mismo, hoy antes de terminar el programa, vamos a pasar la segunda parte, porque justamente estamos en un contexto en donde estas nuevas formas educativas que se intentan imponer, y digo imponer, porque como decía Lidia hoy al principio, cuando presentaba la entrevista, no son solamente ideas que, digamos, por un lado, no son solamente ideas que se le ocurren a los gobernantes de turno, sino que son ideas pensadas, planificadas desde estas esferas de poder mundial, digamos, ¿no? El Banco Mundial, la USAID, que es este organismo que mencionaba Brenner, y demás que imponen, o que piensan y luego imponen determinadas políticas educativas a los países, todos los países, los del tercer mundo y los de no tan tercer mundo también. Y decimos que son impuestas porque los trabajadores de la educación, los que todos días pateamos y trabajamos en la escuela pública, y los alumnos, somos convidados de piedra en todo esto. Nos enteramos cuando las cosas ya se están llevando adelante. Y bueno, estamos en un contexto en donde, bueno, se viene caracterizando el macrismo, pero también desde antes, desde el gobierno anterior también, se viene haciendo todo lo posible para implementar estas nuevas metodologías educativas que a veces se presentan de una forma, de tal manera que son un poco invisibles para los que estamos cotidianamente trabajando en la escuela pública. No siempre tenemos la posibilidad de detenernos y de ponernos a pensar qué es lo que está pasando globalmente con la educación. Por eso nos parece de suma importancia poder compartir esta entrevista con ustedes, de, bueno, como decía recién Andrés Brenner, que es un compañero docente que se dedica ya hace muchos años a investigar este tipo de cuestiones. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y cuando volvamos vamos a profundizar un poquito más en algo que estuvimos hablando el bloque anterior, que es la cuestión del presentismo, que ahora se viene, parece que fuerte, de la mano del gobierno de Vidal. Y Adriana nos trajo un informecito para historizar un poco de qué se trata ese elemento del presentismo, así que nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Somos un proyecto en marcha, que se renueva, que necesita tu voz. Sumate a esta nueva comunicación. www.fmlabarriada.blogspot.com. Radio La Barriada, FM 98.9. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Cuando me dejan jugar con los chicos. Cuando juegan conmigo. No insultarse. Cuando me prestan algo. Escuchar al otro y... Cuando no me pelean. Y ser buenos y ayudar. Cuando tu mamá te ve, te trata bien. Cuando te deja jugar. Y cuando no te pelean. Y que te traten bien tus amigos. Y cuando te trata bien la gente. Jugar conmigo. Hagamos un trato por el buen trato. Ni un pibe menos. Porque apostamos a la vida. Basta de gatillos fácil. Basta de silencio. Basta de andar con nuestro barrio. Ni un pibe menos. Radio. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Comunicate con La Barriada. 5235-9362. FM La Barriada, 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Continuamos en Puño y Letra. Y antes de seguir con el programa, queríamos informar que vamos a estar realizando una actividad desde la lista multicolor acá en Varela el sábado 10. Una actividad que, bueno, están todos invitados a participar. Vamos a estar pintando un mural en este mes, digamos que se conmemora un nuevo aniversario del asesinato de Fuente Alba. Vamos a estar pintando un mural en lo que pretende ser una campaña, 10 murales a 10 años del asesinato de Fuente Alba. Vamos a ponernos el objetivo de decorar, de comunicar a partir de 10 murales en 10 escuelas diferentes del distrito, lo que para nosotros es la, bueno, el pedido de justicia por el caso de Fuente Alba. En este caso vamos a estar realizando un mural el sábado, este sábado que viene a las 10 de la mañana, en la escuela primaria 39, cuya dirección es Pedriel, entre Dian Funes y Manuel de Falla, número 499, en el barrio Santa Ana. Así que nada, todos los compañeros que quieran ir, vamos a ir a estar ahí compartiendo un poco, compartiendo unas palabras y, bueno, compartiendo también una pintada de mural que va a estar muy bueno. Esperemos que el día nos acompañe, están todos invitados. Para quienes quieran ir y vayan en colectivo el 324, el ramal 2 y el ramal 9 los deja ahí en la escuela primaria número 39, así que están todos invitados. Y les informamos también que para el otro sábado estamos preparando una otra actividad, va a ser en este caso una charla, que todavía estamos confirmando el lugar, así que no vamos a decir lugar, pero para que ya se lo vayan agendando. El siguiente sábado vamos a estar haciendo una charla-taller referido a estos temas que estamos trabajando últimamente en la radio. Vamos a estar abordando el tema de presentismo, el tema de plan maestro, vamos a ver si viene Brenner, y algún otro temita más que ahora se me escapa. Estaba también en plan la ley de los terciarios. La ley de los terciarios. La educación terciaria. Y bueno, bien, por ahí se puede agregar algún tema más también para discutir. Sí, la idea es un poco también profundizar en esto que decíamos en el bloque anterior, de todo el contexto que a veces nos sorprenden algunas noticias, a veces nos sorprenden algunos hechos que intentan avanzar sobre los derechos que tenemos como trabajadores. Y bueno, ver que no es fruto de la casualidad ni del berrinche de nadie, sino de una cuestión que tiene que ver con lazos de poder, que tiene que ver con decisiones políticas, que tiene que ver con cuestiones más generales y más profundas que un tiempo de lucha, sino con una consecución de diferentes cuestiones que nos dejan estos resultados y muchas veces no tenemos herramientas suficientes para analizarlos. Y los panelistas ya confirmados, va a estar Andrés Brenner, el pedagogo, va a haber un compañero del taller de estudios laborales, que es el compañero que va a exponer sobre presentismo, Va a venir una compañera de ADEMIS, el sindicato docente de Capital, así que bueno, va a estar buenísima. La semana que viene igual reponemos la información y confirmamos el lugar y la hora, pero para que ya se lo vayan agendando. Muy completo. Muy completo, sí. Bueno, ahora, como habíamos prometido, Adriana trajo un informe sobre de qué se trata esta cuestión que ahora nos quieren imponer y que empieza a aparecer en el vocabulario de los gobernantes, que es el tema del presentismo. Sí, que bueno, para muchos les parece nueva, pero tan nueva no es. Los antecedentes que tienen vienen de larga data. Primero, bueno, tenemos que aclarar que el estatuto del docente, que es una ley, se consigue en el año 58, después de 45 días de huelga. Y a partir de ahí tenemos un convenio colectivo de trabajo que es el que estamos nosotros gozando como trabajadores y trabajadoras hoy en día. Y sobre ese convenio colectivo es que se quiere avanzar puntualmente. Pero ya hubo otras intentonas de avance sobre el estatuto del docente que fracasaron. En el gobierno de Duhalde, un gobierno que todos recordamos, en el año 92 se implementa el presentismo. Hay un presentismo de 100 pesos. Es muy, muy curioso porque en esa época teníamos 234 pesos de básico por cargo y el presentismo era 100 pesos, o sea que representaba un alto porcentaje del sueldo del docente. ¿Esto en qué año fue? En el año 92. Y puedo decir algo, yo trabajaba en el año 92, me acuerdo. Yo tenía 10 años. Y no lo pude yo cobrar. Yo no había nacido. Mentira. No, perdón. Está, ustedes perdón, hubo un error de cálculo, no, perdón. Ustedes son unos pebetes al lado mío, pero yo que soy más antigua, lamento decirles que en el año 92, cuando se implementó este presentismo por el gobierno de Duhalde, yo tenía hijos pequeños y no lo pude cobrar, obviamente, porque se me enfermaron los chicos. Yo en ese momento era mucho más joven, estaba en edad como la mayoría de las docentes trabajadoras, que son docentes que están en edad de tener hijos, que es lo lógico, a menos que la gobernadora quiera por ahí sacar un decreto que diga que las docentes no podamos reproducirnos. No se puede concebir en esta provincia hasta tanto no recibimos los derechos. No des ideas, no des ideas porque... No quiero que me escuche la gobernadora. La sutileza del control de natalidad docente. Exactamente. Y bueno, yo no lo pude cobrar justamente porque mis hijos eran pequeños y bueno, obviamente, como todo niño pequeño, se enfermaban y yo no iba a dejarlos por el presentismo puntualmente, aunque me representaba mucho y la verdad que me dolió mucho en el sueldo. Esto en el año 94 se corta, no duró nada, fue un suspiro. Y después se incorpora después de una batalla judicial bastante larga a cargo del abogado Pablo Cabral, se termina de incorporar al sueldo, porque lo que explicaba el abogado y lo que se planteaba en la demanda era que esto se había implementado por decreto y un decreto no puede contraponerse a una ley, que era la ley del estatuto. Claro. Y se gana la batalla y esto termina incorporándose en el sueldo de los docentes. Esto fue en los 90, una época neoliberal por excelencia, ¿no? Ahora bien, si yo les digo una frase, porque hay otros antecedentes lamentables del presentismo. A ver ustedes si adivinan a quién pertenece esta frase. Dale. Me das miedo. Cuando sea gobernador, a los docentes les pongo el presentismo y se terminó el ausentismo en las escuelas. La dijo un intendente en el año 1988. Un intendente con muchos proyectos, así con muchas proyecciones. ¿De la provincia política de Buenos Aires? No, de una provincia del sur. Del sur. Sí. Del sur. No te puedo creer. No, un intendente que era nacional y popular, según decían algunos. Sí, en esa época igual también privatizaba YPF, tenía otra onda en ese momento. Hay un recuerdo del decreto 1050 de también la dictadura, cantan las malas lenguas. Otros antecedentes nefastos. ¿Cómo ¿no? es la frase? A ver, repetí la frase. Cuando sea gobernador, a los docentes les pongo el presentismo y se terminó el ausentismo en las escuelas. A ver si adivino. de les pongo, ¿no? Les pongo. Así, ¿no? Como un poco... imperativo, sí. Impuesto, ¿no? A ver si acierto. Actualmente él no es gobernador, pero actualmente la hermana es gobernadora de esa provincia, ¿puede ser? Tibio, muy bien. Caliente, ya podríamos decir. Mirá, bueno, ahora la hermana está ofreciendo 3% de aumento a los compañeros docentes. Eso dijo Néstor Kirchner. Esto lo dijo el intendente Kirchner de Río Gallegos, que ya tenía muchas proyecciones de ser gobernador en la provincia de Santa Cruz. Ajá. Y lo cumplió, ¿eh? Bueno, puede ser algo coherente en él, ¿no? Algo que prometió, lo cumplió, eso sí. Puso el presentismo y estuvo desde el año 91 hasta el año 2007 en Santa Cruz. ¡Apa! Algo que muchos no saben. O sea, ya él había ya pasado su presidencia y en Santa Cruz seguía habiendo presentismo. Se perdía este presentismo, que representaba un alto porcentaje del sueldo de los santacruceños. Ajá. Si faltabas un solo día, ya lo perdías. Por completo, no era un porcentaje, perdías todo el presentismo. Claro. Y si llegabas 3 veces tarde, tenías una tolerancia hasta 15 minutos, también lo perdías. Por ejemplo, si vos ganabas en esa época 750 pesos, el presentismo era 250 pesos. O sea que representaba un 35% del sueldo. Y el gobernador, en ese momento ya era gobernador Kirchner, uh-huh. lo llegó a aumentar hasta el 70% del sueldo. Era el presentismo. El presentismo era el 70% del sueldo de los docentes en esa época. ¿En qué año fue esto? Esto fue desde el año 91 hasta el año 2007, ya superó su claro. gobernación, ¿no? Y bueno, era una manera de coercitiva, ¿no? Inequitativa y extorsiva, que se le imponía a los docentes para, según decía el gobierno, reducir el ausentismo. Lo que se calculó en las estadísticas es que no lo redujo, para nada, porque uh-huh. el docente que tiene un hijo enfermo, como me pasó a mí en los 90, claro. o el que se enferma, y tiene que faltar. Inevitablemente. Bueno, obviamente que uno de los sindicatos importantes de Santa Cruz, ADOSAC, hizo todo tipo de reclamos, luchas permanentes para poder terminar con esta medida totalmente extorsiva a los docentes. Uh-huh. Y bueno, una cosa que se implementó como para tornarlo un poco más humano, según el gobierno, que la verdad que es muy paradójico, ¿no? Se lo suspendía por fallecimiento. O sea, bueno, claro. Si te moría un familiar directo, bueno, ahí sí, podía faltar y no perdías el presentismo. Qué generoso. Muy generoso. ¿Perderán los senadores, los diputados, los presidentes, cuando faltan a las sesiones, por ejemplo, que creo que la mayoría falta como la mitad de las veces? O un poquito más. ¿El presentismo lo perderán? No creo. Y faltan lindo. ¿Sabés quién estaba en el consejo? Hablando de presentismo, sí. Perdón, hago un asterisco, sí. Ahí. ¿Sabían que hoy había una sesión para discutir la paritaria nacional docente en el Congreso Nacional? ¿Y quién fue, Lidia? No hubo quórum. Pero... quórum es cuando los diferentes bloques, las diferentes representaciones políticas que tenemos en el Congreso se reúnen a discutir un tema de importancia para la ciudadanía. Hoy parece que hay organizaciones, hay partidos, hay representantes del pueblo, porque en última instancia, además de representar una idea política, se representa al pueblo que los votó sistemáticamente. Ha sucedido eso, parece que algunos no lo tienen muy claro, y realmente hay varios senadores que no se dan cuenta de la importante tarea que tienen. Parece que el presentismo no lo podrían cobrar esta gente. No hubo quórum para tratar la paritaria nacional docente, tema que venimos tratando en varios programas, que había tomado espacio en el Congreso, podría haber sido discutido hoy y que no pudo ser. Solo eso, a propósito del presentismo, de algunas tareas que deberían... La doble vara, ¿no? Algunos cargos tal vez deberían tener presentismo y no justamente la tarea docente. Exactamente, la doble vara. Para colmo, ellos los vota la gente, ¿no? Para que estén ahí. Exactamente. No es que ellos lo hacen porque no les queda otra, claro. ¿no? Ellos uh-huh. Eligen ser gobernantes y representarnos. Uh-huh. Y hablando de gobernantes y representarnos, lo que te estaba diciendo hoy, ¿sabés quién estaba en ese momento en el Consejo Provincial de Educación y era el que se encargaba de hacer los descuentos, o sea, de desplumar los sueldos de los docentes? ¿Quién? Ricardo Jaime. ¡Opa! O sea, que otro... estaban todos juntos ahí. en esa provincia que sufrió el presentismo por tantos años. Uh-huh. Y hablando de la paradoja, y con esto cierro, una frase que me llamó la atención, que se le dijo a Néstor Kirchner a propósito de esta medida que tomaron para humanizar un poco más el presentismo, de no descontarles a los que les fallecía un familiar, pero sí descontarles por todo lo demás que podían faltar. Esta frase se la dijo Hugo Moyano a Kirchner. Ah, estamos todos. Están todos juntos. No hay uno que se salve, te digo que no hay uno. Pero igual la frase llama la atención. Ajá. Dice, si se te enfermaba un hijo, te lo descontaban. Y si se te moría un hijo, te lo pagaban. Eso claro. Se lo dijo Moyano a propósito de cómo se manejaba el presentismo en Santa Cruz con la gobernación de Néstor Kirchner, ¿no? Mirá. Porque es paradójico, uh-huh. Es verdad. Si se te enfermaba un hijo, te desplumaban el sueldo, pero si se te moría un claro. hijo, no te lo contemplaban, te pagaban el sueldo, ¿no? Es increíble. Y con uh-huh. esto un poco cierro, ¿no? De lo paradójico que fue en Santa Cruz el tema del presentismo. Después de estos 16 años, a base de la lucha de los gremios y de los docentes, de salir a la calle, y a partir de un acontecimiento, la verdad, muy grave, que tiene relación con esta frase de Moyano, se termina el presentismo. Uh-huh. ¿Cuál fue el acontecimiento? Una compañera que fue embarazada, a pesar de que se le había aconsejado no ir embarazada a trabajar, claro. por no perder el presentismo, siguió asistiendo a clases y perdió su bebé y casi pierde su vida, ¿no? Claro. Y esto fue lo que terminó finalmente con el presentismo en Santa Cruz, lamentablemente, ¿no? Y, así que sí, no, pensaba esto, ¿no? Bueno, toda la historia que vos nos contás y cómo se manejó, por ejemplo, el expresidente, digamos, que fue el máximo referente del modelo que nos gobernó hasta hace poquito tiempo, y como ahora otra vez el nuevo gobierno, que supuestamente está enfrentado a muerte con el kirchnerismo, hace lo mismo. Entonces están todo el tiempo diciéndonos por la televisión de que hay una brecha gigantesca entre kirchnerismo y macrismo, y nosotros a veces sospechamos de que no hay tanta grieta entre ellos, sino que quizás hay más grieta entre todos ellos y los que trabajamos, ¿no? Los que vivimos de un salario, los que vivimos de un sueldo, los que tenemos que ir a trabajar y a los que nos quieren ir a hacer a trabajar enfermos, embarazadas y embarazados, con hijos enfermos y demás. Nosotros, bueno, desde nuestro lugar vamos a seguir luchando para que esto pueda revertirse y pueda revertirse. Como nos suele ocurrir, acá me señala Adriana de que repita antes de irnos, porque a nosotros hablamos y se nos pasa la hora y ya estamos otra vez en tiempos de tener que cerrar el programa. Vamos a dejar, habíamos dicho que teníamos una segunda parte de la entrevista de Brenner, la vamos a dejar para el próximo programa. Antes de irnos, sí, repetimos la invitación que le hicimos hace un ratito, que este sábado a las 10 de la mañana nos vamos a estar juntando los compañeros de la lista multicolor y todos quienes quieran venir a pintar un mural en homenaje al compañero Fuente Alba en la Escuela Primaria 39, cuya dirección es Pedriel, entre Dean Funes y Manuel de Fallas, en el barrio Santa Ana. Para quienes quieran ir y tengan que ir en colectivo, los deja ahí el 324, el ramal 2 y el ramal 9. Bueno, Adriana, un gusto. 10 murales. 10 murales a 10 años. Del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. Exactamente. Bueno, Adriana. Los esperamos para que puedan participar. Yo creo que va a estar re bueno, así que espero que lo podamos disfrutar todos y que ayude el tiempo. Lidia. Fundamental para cuando hay que hacer actividades al aire libre. Bueno. Nos vemos la semana que viene con más actualidad de esto que nos convoca siempre, que es la cuestión docente, la cuestión educativa. Lidia, queremos que vayas al mural y que pintes. No podría, podría prometer ir, no sé si podría prometer pintar. Te vamos a hacer pintar, aunque no animes. Yo cebo mate. Todos vamos a pintar, vamos a dibujar y todos vamos a pintar. Bueno, nos estamos despidiendo. Un gusto haber compartido esta hora con ustedes. Como decimos siempre, Puño y Letra es nuestro pequeño aporte a esta intención de, bueno, construir un nuevo sindicalismo y construir también una nueva educación, una educación no dogmática, una educación no sexista, una educación liberadora, que en definitiva pueda ser un pequeño grano de arena más en este objetivo tan grande de construir un mundo sin explotadores ni explotados. Nos estamos escuchando. Puño y Letra. Un programa.